es preciso mordernos la lengua y acabar de una vez esta guerra. Es preciso mirarnos de frente y cambiar de una vez el presente. Es urgente aclarar este embrollo y salir de una vez de este hoyo. Es urgente restarle importancia al orgullo, al rencor y la rabia. Revivir los momentos felices y entender que el amor no se agota. A pesar de...